Pensar para hacer. Al rescate de lo genuino, latinoamericano y popular. La voz de Mauricio Ibáñez en su espacio para el Club de la Pluma. Apreciados amigos, compañeros y oyentes de El Club de la Pluma. Desde Colombia los saluda Mauricio Ibáñez con nuestro acostumbrado abrazo por la unidad latinoamericana. La historia del expresidente Álvaro Uribe Vélez está fuertemente ligada a uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia. Nacido en 1952 en Medellín, es abogado de la Universidad de Antioquia y su nombre apareció en el radar de la opinión pública cuando, siendo muy joven, fue nombrado director del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil en 1980, cargo que ocupó hasta 1982. La Aerocivil es la autoridad nacional a cargo de la administración de la infraestructura aeroportuaria y el otorgamiento de licencias a aeropuertos, aerolíneas y aviación privada, entre otras cosas. En este periodo ocurrieron algunos casos de corrupción y después se conoció que se otorgaron licencias a aeropuertos, aviones y helicópteros que fueron utilizados por el narcotraficante Pablo Escobar para establecer su exitoso emporio de exportación ilegal de cocaína hacia los Estados Unidos. Posteriormente, fue nombrado alcalde de Medellín en 1982 por el gobierno del presidente Belisario Betancur, pero duró tan solo unos meses en el cargo después de una serie de rumores de vínculos con narcotraficantes como la familia Ochoa. Entre 1986 y 1994 fue concejal de Medellín y posteriormente senador de la República, donde logró la aprobación de una ley de reforma a la salud que creó uno de los sistemas de aseguramiento privado más corruptos de la historia del país. Entre 1995 y 1997 fue gobernador del departamento de Antioquia, haciéndose célebre por la creación e impulso del programa Convivir, que a la postre se convirtió en la génesis del paramilitarismo en el país. Durante este periodo ocurrieron numerosas masacres de campesinos, desplazamientos forzosos y asesinatos de líderes sindicales por parte de los grupos paramilitares en los departamentos de Antioquia y Urabá, los cuales beneficiaron a los grandes terratenientes y empresas de la zona. En este periodo se acusa a la gobernación de no haber tomado ninguna medida para evitar estos crímenes y de haber establecido lazos activos entre los grupos paramilitares y el Ejército de Colombia. En 2002, tras el fracaso del proceso de paz con la guerrilla de las FARC, liderado por el entonces presidente Andrés Pastrana, Uribe emprendió una fuerte campaña presidencial que utilizó el descontento popular con la guerrilla e impulsó su propuesta de mano dura para derrotarla mediante un ejercicio de gobierno autoritario. El pueblo colombiano votó masivamente por él gracias a su promesa de acabar con la guerrilla en un año y medio, algo que no logró. Por el contrario, durante su primer periodo presidencial se fortalecieron los grupos paramilitares, se dispararon las masacres de líderes sociales y se presentaron varios escándalos de corrupción y abuso de poder. Uno de los escándalos más sonados fue el llamado Las Chuzadas, donde, por instrucción de Uribe, el Departamento Administrativo de Seguridad, organismo de inteligencia ligado a la Presidencia de la República, se puso al servicio del paramilitarismo y el narcotráfico y se realizaron actividades de espionaje contra la Corte Suprema de Justicia, periodistas, sindicatos y líderes sociales. Por este hecho, hay varios exfuncionarios condenados. Ante el fracaso de su política de guerra total de año y medio contra la guerrilla de las FARC, Uribe decidió que 4 años de gobierno no eran suficientes para derrotarla y organizó sus mayorías en el Congreso para reformar la Constitución de 1991 y proponer su reelección, algo que logró mediante negociaciones fraudulentas con senadores y representantes, las cuales están documentadas y por las que hay, también, políticos condenados sin que él haya sido tocado por la justicia. En el año 2006 fue reelegido e inició su nuevo periodo presidencial, donde emprendió la venta y reestructuración de muchas entidades públicas en favor del sector privado y, ante el fracaso de su estrategia de guerra contra la guerrilla, decidió emprender un proceso de diálogos de paz con los grupos paramilitares que resultó ser una gran farsa. Se creó un instrumento de justicia transicional en el que se esperaba que los comandantes de estos grupos confesaran sus crímenes y contribuyeran a la reparación de las miles de víctimas de desplazamientos, desapariciones y masacres, así como su participación de las actividades de narcotráfico. Pero tan pronto estos comandantes comenzaron a circular versiones de las relaciones que ellos tenían con las fuerzas militares y el gobierno, Uribe los traicionó y los extraditó a Estados Unidos, impidiendo que contaran toda la verdad. Posteriormente, el presidente Uribe nombró al político Juan Manuel Santos como su ministro de Defensa y eventual sucesor para la presidencia de Colombia, pero esta resultó ser una estrategia fallida. El ministro Santos descubrió que un alto porcentaje de los buenos resultados de las fuerzas militares contra la guerrilla eran civiles inocentes que eran asesinados y posteriormente disfrazados de guerrilleros para reportarlos como bajas en combate. Hasta la fecha hay documentados al menos 6.402 asesinatos cometidos bajo esta modalidad llamada falsos positivos. A partir de este hallazgo, Uribe se distanció de Santos e inició las maniobras políticas para buscar un tercer mandato presidencial, algo que no logró y para ese momento Juan Manuel Santos era el más firme candidato para sucederlo en la presidencia de la República, encontrando en el mismo Uribe su mayor opositor y enemigo. Álvaro Uribe regresó entonces al Senado de la República encabezando la oposición contra el gobierno de Santos, pero en 2012 fue acusado por varios parlamentarios de vínculos con el paramilitarismo. En retaliación, Uribe pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar a su oponente, el senador Iván Cepeda, por fraude procesal y fabricación de testimonios en su contra. En 2014, la Corte dictaminó que la situación era al revés y acusó al presidente de soborno y fraude en el proceso, ordenando su detención. Para escapar del fallo de la Corte que lo juzgaba en su calidad de senador, Uribe renunció a su curul y sometió su caso a la justicia ordinaria, dado que en ese momento el presidente de la República era su pupilo Iván Duque y el fiscal uno de sus mejores amigos, el mediocre Francisco Barbosa, quien rápidamente se dedicó a subestimar y desestimar las acusaciones en contra de Uribe y a pedir a la justicia la cancelación del proceso, fracasando en varios intentos. Finalmente, luego de la salida del fiscal Barbosa, la Fiscalía General de la Nación presentó un documento de acusación y se inició un proceso formal donde varias de las víctimas de fraude procesal perpetrado por Uribe y sus abogados lograron, luego de un arduo y tortuoso proceso, que una juez dictara un fallo condenatorio en contra de Álvaro Uribe Vélez y ordenara su captura. Este fallo histórico demostró que era posible someter ante la justicia a alguien que todos creíamos intocable. La próxima semana hablaremos de las implicaciones judiciales y políticas de esta decisión. Muchas gracias y hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Mi padre me dijo, hijo, tienes que aprender. El mundo es injusto y hoy no está mejor que ayer. Todos atropellan, nadie piensa. Nadie piensa en lo demás. Al tipo solidario, lo estafan a diario. Le gritan más y más. Mientras aquel que engaña, mintiendo con saña, es recompensado y admirado. Hijo, es tanta la maldad que los crucifijos cuelgan por formalidad. Tanta hipocresía, tanta farsa, tanta falsa dignidad. Al verse nadie nota si es cómplice o idiota, marchando sin piedad. Siendo como sogas, corbatas en el cuello, ahogándose en un río de codicia y mezquindad. Y tenía razón, mi padre, siempre tuvo razón, su padre. Tristemente reina en este mundo la ambición. Y tenía razón, mi padre, siempre tuvo razón, padre. Tristemente reina en este mundo la me dijo, hijo, tienes que entender. Muchos en el mundo viven ciego de poder. Pasan por encima de los otros, y a los otros les toca perder. El hombre arruina todo aquello que toca para enriquecer. No importa si provoca cualquier sacrificio para beneficio de tan solo dos o tres. Y tenía razón, mi padre. Siempre tuvo razón, mi padre. Tristemente reina en este mundo la ambición. Y tenía razón, mi padre. Siempre tuvo razón. Tristemente reina en este mundo la ambición. Tenía razón, mi padre. ¿Por qué la Corte Constitucional, a través de su presidente, no se para y dice que este país es independiente y soberano y aquí se respetan los jueces y las juezas? ¿O es que nos volvimos de nuevo colonia? Hola, amigos y amigas de El Club de la Pluma. Soy Diana Acosta Ripe, actriz y escritora colombiana, y les mando un afectuoso saludo plagado de agradecimiento porque el Club de la Pluma es siempre un referente literario, un referente al pensamiento y a la filosofía. Me siento sumamente agradecida al poderles enviar este saludo y vale la pena mencionar que el Club de la Pluma es siempre recomendado en mis cursos de teatro y literatura. Un saludo especial desde Colombia, país que los escucha ávidamente y con mucha atención. Muchas, muchas gracias. Un saludo lleno de agradecimiento. Gracias al Club de la Pluma.